tenga a Rincón. Cuando el Perú se une para soñar detrás de un balón, juntemos nuestras gargantas, gritemos con emoción, que solo juntos podemos llegar a ver al Perú campeón. Este es el sentimiento que los peruanos llevamos dentro. Fuera y dentro de la cancha nunca le faltará nada.